Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es sobre Nutrifibra. Vamos a ir brincando de una parte a otra y vamos a terminar con un forraje muy espectacular. Dice el doctor Atkin, el mejor forraje que puede existir. Pero vamos a iniciar con nuestra Nutrifibra, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre les pregunto, ¿qué es lo que lo compone? Ahora se los puse. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿De acuerdo? Y dentro de los ingredientes principales está la raíz de achicoria. Su nombre científico, pues, es el Cichorium intibus. Luego está la goma guar, que es otro de los componentes, y la maltodextrina. Y la importancia de las fibras solubles. ¿Sí? Las fibras solubles han mostrado que disminuyen el colesterol y los triglicéridos, así como la absorción de azúcar, es decir, impiden que la cantidad de azúcar de los carbohidratos sea absorbida a través del intestino, bloquean su absorción y la eliminan. De aquí, de este efecto, hay un efecto colateral desagradable para aquellos que ingieren demasiados carbohidratos refinados, que es la producción de gas, ¿de acuerdo? Porque además hace demasiado lento, disminuye el tiempo que se tarda la digestión, este efecto, ¿de acuerdo? Ayuda al cuerpo a eliminar toxinas y promueve la salud del tracto gastrointestinal. Este es un concepto muy general de lo que hacen las fibras solubles en el intestino. Ya sabemos que las fibras insolubles nos hacen volumen, ¿sí? Aumentan el bolo fecal y obviamente actúan de esa manera, las fibras no solubles. Sin embargo, es más frecuente los efectos indeseables al consumir mucha fibra no soluble que con la fibra soluble. Incluso personas que les produce el efecto contrario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que hidratarse. La fibra no soluble se tiene que hidratar. Entonces, absorbe demasiada agua y si la persona no toma suficiente o excesiva cantidad de agua, produce el efecto contrario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es importante que quede bien claro por qué la fibra soluble tiene estos efectos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cada uno de los ingredientes. Por favor, si tienen preguntas, si quedan alguna duda o quieren que se amplíe un poquito más, me pueden hacer la pregunta, ¿de acuerdo? O bien al final, todas las preguntas que ustedes quieran. La raíz de achicoria tiene propiedades muy importantes conocidas desde hace muchísimo tiempo. Se utiliza la raíz principalmente, pero sus hojas también son comestibles. Es lo que ahora ya nos presentan como escarola italiana. ¿Sí? Esas hojas chinitas, chinitas, chinitas, largas, delgaditas. Esa es la hojas de la achicoria. Para nuestra fibra se ocupa la raíz de achicoria. Y sus propiedades son laxantes, eupépticas, que quiere decir favorecer una buena digestión. Eso es lo que quiere decir. Es aperitiva y vermífuga. Esto quiere decir que nos mata los gusanos intestinales. Dentro de ellas, todo tipo de lombrices. Es colerética. Esto quiere decir que hace que el hígado produzca bilis y que esa bilis pueda ser expulsada al tracto digestivo para lograr el efecto laxante precisamente. Entonces, uno de los problemas principales del estreñimiento es la falta de bilis en el tracto digestivo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Para qué se indica normalmente la raíz de achicoria? Para mejorar la digestión, obviamente, para normalizar la actividad del hígado. Esto es importantísimo. Cuando nosotros manejamos por separado la raíz de achicoria, damos el cocimiento de la raíz agregando perejil, tanto la raíz como las hojas de perejil, y ayudamos a que los que tienen un cuadro de hepatitis, sobre todo tipo A, que es la inflamación del hígado, evolucione de manera más rápida a la mejoría, ¿de acuerdo? Actúa suavemente en los intestinos, facilitando las evacuaciones y obviamente combate los gusanos intestinales. Esos son los efectos de la achicoria, que forma parte de esta fibra soluble, ¿de acuerdísimo? Ahora vamos a ver la goma guar. La goma guar me llamó la atención de dónde es extraída, ¿sí? Y dice que es extraída del frijol de mata indio. Les debo el nombre científico, lo voy a buscar, no lo encontré en los libros que consulté, entonces por eso no les puse el nombre científico, pero se los debo para otra plática, lo voy a buscar, lo vamos a encontrar, para que sepamos exactamente cuál es ese frijol del que se saca y se extrae la goma guar. Esta fibra que forma un gel disminuye el colesterol hasta en un 28%, ¿sí? Comprobado. Pues esto no son aproximaciones ni algo que nosotros digamos que puede ayudar a bajarlos. Entonces, imagínense lo que nosotros logramos. Por eso cuando yo les digo, bajamos más rápido los niveles de triglicéridos y colesterol con un buen paquete de nutrientes que con los medicamentos, sin ningún efecto colateral, ¿de acuerdo? Debido a que ayuda a desacelerar la liberación de azúcar del tracto intestinal. ¿Por qué? Si ayuda a desacelerar la absorción de azúcar, disminuye el colesterol. Ustedes ya saben cuál es el mecanismo. ¿Sí? Si evita la absorción, no se produce en el hígado colesterol de mala calidad. Entonces, al no permitir la producción, obviamente comienza a bajar el colesterol. ¿Sí? Si nosotros, aunado a esto, vamos a dar el omega 3 y el ajo y la lecitina, pues obviamente el efecto va a ser todavía mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puede ayudar a los diabéticos a mantener sus niveles de azúcar e insulina bajo control. Y hay un aspecto aquí importante que vamos a manejar también. Cuando hablamos de que puede ayudar a los diabéticos, yo hago siempre hincapié en que tenemos que ayudar al diabético a educarse, ¿de acuerdo? A educarse haciendo que los cambios necesarios en su estilo de vida, ¿sí? Porque él no puede suplir totalmente los edulcorantes, a menos que sean los fosfooligosacáridos, que aparte de que son caros, no los tenemos en México. Y es una fibra, parte de la fibra o del equilibrio que otorgan al aparato digestivo, y es sustituto para edulcorar, ¿sí? Los fosfooligosacáridos. ¿Por qué? Porque tienen ese sabor dulce que no va a afectarle al diabético, por el contrario, le va a ayudar a regular sus funciones, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. La maltodextrina se ocupa en la fibra y en muchos productos en la industria alimentaria como un vehículo. Es el vehículo porque es un polvo que tiene una alta solubilidad en agua fría que alcanza hasta el 98% de solubilidad en agua fría. Es un polisacárido moderadamente dulce o neutro. ¿Alguien ya probó aquí la fibra? No está dulce, ¿verdad? Para nada. Entonces, esta maltodextrina debe de tener un sabor neutro, ¿de acuerdo? Porque no está dulce la fibra. Usado como aditivo alimentario, se absorbe tan rápido como la glucosa, proporcionando igual 4 calorías por gramo. Si ustedes se fijan en la caja, dice cuántas calorías por sobre tenemos. Y son, ¿cuántas calorías? ¿Quién me dice cuántas calorías? ¿Cuántas? ¿170 por sobre? No, son muchas. No, tiene 34. ¿Sí? Pero no ciento y tantas, no, son muchísimas. Pero sí nos da una cantidad de carbohidratos, ¿de acuerdo? De calorías. ¿Por qué? Porque estamos manejando un polisacárido, ¿de acuerdo? Se obtiene por hidrólisis enzimática parcial del almidón de maíz, dando un polvo blanco soluble en agua hasta en un 98%. Estos son los ingredientes de la fibra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el efecto que nosotros buscamos y por qué la recomendamos y cómo la recomendamos? ¿Sí? Buscamos una limpieza intestinal. ¿La vamos a lograr con las características que acabamos de ver? Sí, ¿por qué? Porque nos destoxifica el organismo. Así es, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a lograr una buena limpieza intestinal. Ese es el objetivo. ¿Cómo la vamos a recomendar? ¿En qué casos? Una hora antes de los alimentos. ¿Pero en qué casos? ¿En todos? Bueno, se recomienda una hora antes de los alimentos para aquellos que están en control de peso, ¿de acuerdo? Para aquellos que solamente tienen el problema de estreñimiento, se recomienda en la noche ya para irse a la cama y en la mañana antes de tomar cualquier alimento. y se toma disuelta en el vaso de agua, y dependiendo de la edad, porque se la podemos dar hasta los niños, les podemos dar una tercera parte del sobre si es un niño, en la noche y en la mañana si tiene este problema. La mitad si es un niño, no sé, entre menor, el primero menor de 6 años, ¿sí? Menor de 6 años. Y la mitad del sobre si ya son chicos que están pesando pues casi 40 kilos, ¿de acuerdo? 35 kilos. Media hora antes, pero de preferencia se toma en ayunas, ¿sí? En ayunas. Yo incluso se las doy a algunas gentes dándoles previamente su cucharada de aceite de olivo extra virgen con el jugo de limón y después se toman la fibra. Eso es así como han visto algunas caricaturas en las que se para uno o nos pintan en la caricatura, pero te paras y vas así, ¿no? Así todavía, como que aún no has terminado de despertar, ¿sí? Directo a la cocina, no a bañarse, ¿sí? Directo a la cocina para tomar su fibra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su cucharadita o cucharada de aceite de olivo extra virgen con la misma cantidad de jugo de limón. Y enseguida se toman su Nutrifibra, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda a eliminar cualquier problema que tengamos de estreñimiento fuerte. En las primeras tomas hay que advertirle siempre: si produces demasiados gases, tienes que bajar la ingesta de carbohidratos cuando no es en control de peso. Y si es en control de peso, con más énfasis, tiene que bajar la ingesta de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados. Podrá ingerir carbohidratos o integrales, ¿sí? Los enteros, ¿sí? Granos enteros, porque es conveniente para la persona que produce muchos gases ingerir un poco de fibra no soluble y la va a ingerir con los alimentos, ¿de acuerdísimo? Esos son parte de los efectos y de la manera como vamos nosotros a recomendar la fibra, ¿de acuerdo? ¿En qué otro caso recomendamos la fibra? Lo acabamos de ver. Pacientes que tienen triglicéridos y colesterol, y más si se trata de un paciente que tiene más de 1,000, 2,000 o 3,000, ¿sí? Que los hay, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar la fibra 3 veces al día, ¿sí? Media hora, 1 hora antes de los alimentos, y le vamos a indicar por qué se la vamos a dar, junto con el esquema de los otros nutrientes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para que no llegue tanto carbohidrato al aparato digestivo y se transforme en colesterol de mala calidad. ¿De acuerdísimo? ¿Sí? En esos casos también lo vamos a recomendar y de esta manera. 3 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Mira, a lo mejor no toda la vida, pero sí hasta que controle los niveles, ¿sí? Que estén en niveles aceptables, ¿de acuerdo? Todo el tiempo que sea necesario lo vamos a estar consumiendo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver, creo que es todo lo que escribí. Entonces, les debo el nombre científico del frijol de mata indio. Tengo idea, pero tengo que buscar al doctor Hernández y echarme un clavado a toda la bibliografía de ahí. Preguntas. A ver, por allá hay una pregunta. A ver, no escuché bien, para las personas que están allá, para el periodo de lactancia, preguntan que para las personas que están en el periodo de lactancia, si tienen estreñimiento, hay que tomarla. Durante el embarazo hay que tomarla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Siempre y cuando existe estreñimiento, hay que tomar fibra. Así es, me preguntan que si el aceite extra virgen con jugo de limón se toma antes de tomar la fibra, así es, en caso de estreñimiento por insuficiencia de bilis. Entonces, estimulamos primero la vesícula biliar con el aceite de olivo y limón y enseguida vamos dando la fibra para que vaya normalizando la función hepática en la producción de bilis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay gente que la operan de la vesícula biliar porque generó piedras. Entonces, siempre me hacen la pregunta de que si esas personas que ya no tienen vesícula biliar pueden volver a formar piedras. Y la respuesta es sí. Y desgraciadamente se forman en los canalículos intrahepáticos. Entonces, por eso es importante que nosotros ayudemos a recuperar la función del hígado en general, porque quien produce la bilis es el hígado. Obviamente quitan el receptáculo y dejan el drenaje de la bilis directamente en el duodeno, ¿de acuerdo? Que es la parte en donde se produce el desdoblamiento de la grasa, porque la bilis fundamentalmente pasa a desdoblar la grasa saturada y la poliinsaturada para poder ser asimilada, ¿de acuerdo? Entonces, sí, a ver, por aquí hay otra pregunta. A ver, Leti, sí. Es una muy buena pregunta la que me hacen. Me pregunta que si los 3 sobrecitos que se dan durante el día no van a actuar como laxante, ¿sí? Y que si no se llevan las vitaminas. Otra del, no se los quise poner porque yo sabía que iba a salir la pregunta. Otra de las gracias de la Nutrifibra es que no impide la absorción de los minerales. Las vitaminas no hay ningún problema. Con la fibra no soluble, sí logramos impedir la absorción de minerales. Con la fibra soluble no se impide esa absorción de minerales. Entonces, realmente no nos ocasiona. Aquí tendríamos nada más que valorar efectivamente si está ya disminuyendo los carbohidratos. Haz de cuenta que a ti te dan tu respuesta de triglicéridos y te dicen, oiga, no, pero es que usted tiene 1500, ¿no? Tiene que ver al nutriólogo. En automático, un buen nutriólogo lo que hace es, a partir de este momento, ni un dulce, ni una cucharada de azúcar, ni un panecillo industrializado, o sea, 0 carbohidratos refinados. 0 carbohidratos refinados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente estos son los que están alimentando esa elevación de las grasas tan estratosféricamente en el cuerpo. Un buen nutriólogo es lo que haría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no lo impide. Aquí valorar si efectivamente le está ocasionando demasiados gases o lo laxa y le podemos dar la mitad del sobre. Por eso es un monitoreo. Y me da mucho gusto ver que hay mucha gente capacitándose. Aparentemente el manejo de la fibra es muy sencillo. Ay, pues es, hay fibra, ay. Pues ya, tómatela ya, ¿no? Se te quita el estreñimiento. Pero todos estos efectos colaterales son los que a la gente, yo recuerdo hace tiempo que les decía, si hay un tapón y tú metes fibra, le vas a ocasionar un problemón a esa persona, porque va a tener unos colicazos que va a decir, ¿sabes qué? Ten tu porquería, me ocasionó dolores, me tuvo ahí doblada, no fui ni a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un tapón y nosotros estamos moviendo los 6 metros de intestino delgado. Entonces ocasiona dolor. ¿Qué tenemos que hacer siempre que se maneja fibra? Investigar si tiene corriente y al día sus evacuaciones. Porque si es de los que van 2 veces a la semana, pues no le den fibra, denle un laxante local, un reblandecedor de las heces fecales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no le va a funcionar, le vamos a ocasionar un problema. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos al tanto de todo esto. Y por ahí más preguntas, a ver, por acá. Bueno, la pregunta es, cuando alguien busca un laxante suave, digamos, para estimular, ¿sí les podemos recomendar esto con toda seguridad? Uno, descartamos que haya tapón, lo corregimos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo lo vamos a corregir? Aplicando enema local, los microenemas. Y el más socorrido que todo mundo acepta, porque no todo mundo puede ponerse una lavativa, es el microlax, ¿sí? Que es un tubito pequeño que se aplica localmente y se aplica cada 12 horas. Para comenzar a mover el intestino y ir destapando, ¿sí? Acuérdense que somos lo que comemos y lo que eliminamos, ese es nuestro resultado, cómo me siento, cómo me veo, cuál es mi salud, en base a lo que como y a lo que elimino. Entonces vamos a ayudar primero de esta manera. Y después, con toda seguridad, podemos recomendar la Nutrifibra como un laxante suave, porque no agrede al aparato digestivo. Ya vimos que ayuda a normalizar la digestión y es un laxante suave, ¿de acuerdo? Entonces, no tengan miedo de recomendarlo. De acuerdo a la edad, damos la mitad, una tercera parte del sobre, o el sobre completo y vamos monitorizando, ¿sí? Es importante. La gente a veces en lo menos que pone atención es en ella, ¿sí? Lo menos que pone atención. Ya cuando tiene, híjole, pues creo que no he ido toda la semana. O sea, dice uno, a ver, ¿cómo que creo que no ha sido, no? O si ese es en automático, ¿cuál es el horario del intestino grueso de acuerdo a la acupuntura y a la medicina china? De 5 a 7 de la mañana. De 5 a 7 de la mañana. Por ahí hay otra pregunta. Por supuesto que lo que limpia es el colon. Ayuda a la absorción en todo el tracto del intestino delgado, pero el objetivo final es la limpieza del colon, mantenerlo a tiempo. Acuérdense que yo siempre les he dicho que el intestino tiene que estar calibrado como reloj suizo. O sea, no debe retrasarse y tampoco tiene por qué andar acelerado. Entonces, esta fibra ayuda tanto para lo uno como para lo otro. Porque el otro día me dice, pero es que yo de repente tengo evacuaciones sueltas y voy hasta 3 veces al día. También lo regula. ¿De acuerdo? También lo regula. A ver, aquí hay otra pregunta. Sí. La pregunta es si se puede recomendar a personas que tienen hemorroides. La respuesta es por supuesto que deben de tomarlo. ¿De acuerdo? Por supuesto que deben de tomarlo. ¿De acuerdo? A ver, por allá otra pregunta. Mira, me preguntan que si con la limpieza del colon evitamos el cáncer de colon. Evitar el estreñimiento es evitar la enfermedad de diverticulitis del intestino grueso que casi antecede al cáncer de colon. Y efectivamente, cuando tú, fíjate, si esto nos va a eliminar toxinas del intestino, nos va a eliminar parásitos del intestino, nos va a evitar el estreñimiento y la putrefacción por bacterias, ¿sí? Obviamente nos va a proteger porque está manteniendo un equilibrio fisiológico en la función del intestino grueso y ayuda a prevenir el cáncer de colon, ¿de acuerdo? Definitivamente ayuda a prevenir el cáncer de colon. ¿Por ahí hay otra pregunta? Para las personas que ya tienen los divertículos, el evitar el estreñimiento va a ayudarles muchísimo porque no se van a lastimar. Se van a evitar los sangrados frecuentes que padecen porque tienen una evacuación más suave. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ya hay un padecimiento del colon, va a beneficiar, porque este no va a hacer un efecto traumático sobre la mucosa, ¿de acuerdo? El efecto que tiene la fibra no soluble, que no se les recomienda a quien ya tiene diverticulitis, ¿sí? No se le recomienda la fibra no soluble, la soluble sí, ¿de acuerdo? A ver, aquí hay otra pregunta. Ya dijimos que sí, si entran a un programa de disminución de peso, pero si son renuentes a entrar al programa, les va a ayudar, a lo mejor no les va a bajar las llantitas totalmente ni muy rápido, ¿sí? Pero les va a ayudar, ¿sí? Aquí el efecto completo sería que entraran al programa pues de bienestar óptimo, ¿no? Que controlen su ingestión de alimentos, que se activen, que hagan ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no es mágico tampoco, ¿eh? Tampoco es mágico. A ver por aquí, que Toshi hace rato quiere preguntar algo. Ajá. Mira, se da normalmente cuando tú no estás manejando un producto, se hace una decocción que se toma como agua de tiempo, ¿sí? Se hace una decocción, ahí lo tomas como agüita de tiempo. En estos casos, ¿sí? Pues se puede tomar la fibra y disolverla a lo mejor en agua de perejil, ¿no? ¿Sí? Y ya les podemos ayudar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, otra pregunta. Sí, y ver también si es necesario que tomen la mitad del sobre, o un tercio. Acuérdate que cada persona es particular y su sensibilidad es bien diferente entre una y otra. Si tú tienes un estreñimiento tremendo, pues hay que darlo completo. Pero si tú, la persona no tiene este problema tan severo, pero ocasionalmente siente que no es lo suficientemente suave su evacuación o completa, puede tomar a lo mejor un tercio de sobre, ¿sí? Puede tomar o la mitad del sobre, una sola vez al día. A ver, por acá hay otra pregunta. Bueno, muy buena pregunta. ¿Las personas con colitis lo pueden usar? Claro que lo pueden usar, porque normalmente la colitis puede pasar de un estadio de estreñimiento a un estadio de evacuaciones sueltas, ¿de acuerdo? Y hay pacientes con colitis que llegan a tener hasta 20 evacuaciones al día, ¿sí? Entonces, aquí, aparte, y ya han estado en tratamiento, entonces llegan agotados por la pérdida de electrolitos. Hay que dar también el suero y que sea el vida suero oral, que es el que nos proporciona la fórmula de la Organización Mundial de la Salud para rehidratar ese organismo. Entonces, sí lo pueden tomar y lo pueden tomar de acuerdo a su necesidad, posiblemente completo, probablemente les caiga bien la mitad. Aquí tenemos que probar la sensibilidad de cada persona y cómo va a responder su aparato digestivo a esto. Y las personas sanas, normales, que quieran hacerse una limpieza del intestino, habíamos dicho que podemos hacerlo a base de una alimentación exclusiva de frutas o bien verduras, no de jugos, la fruta completa. Yo siempre les recomiendo la fruta completa con 10 nueces o almendras hidratadas y peladas, comidas en la mañana, en la tarde y en la noche, y tomar la fibra en ayunas y en la noche. Haces primero tu día de monodieta o de alimentación frugal, tomas tu fibra en la noche y luego tomas tu fibra en la mañana y les garantizo que no van a necesitar ni aceite de ricino ni nada. Van a ir a limpiar perfectamente el intestino grueso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto lo pueden hacer perfecta. Nos coordinamos con la pregunta, estamos en la resonancia. Bueno, lo podemos hacer hasta 3 días seguidos, dependiendo si tú tienes un individuo alto, obeso, que no se mueve y que trae un problema añejo, pues lo pueden hacer 3, 4, 5 días seguidos, porque tampoco va a ser el efecto del aceite de ricino, de que te va a mandar 10 veces al baño ahí con dolor y doblado. No. O sea, es una evacuación suave, abundante, sin dolor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, va a depender también de la característica de cada individuo. Por allá Juan Carlos está desesperado. A ver, ¿qué pregunta? por preguntar, ¿eh? Muy bien. La pregunta es, ¿el primo de un amigo? Ajá. No. Después de que llegues de correr. ¿Por qué? Porque ya la carrera estimula el movimiento. Entonces, no queremos que suceda ningún accidente ni ninguna prisa, ¿no? Ninguna urgencia. Después de correr, pueden llegar y tomarse la fibra, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, otra pregunta por acá. Él va a tener, la pregunta es, una persona que operaron de divertículos y le quitaron prácticamente todo el intestino grueso, ¿cómo puede beneficiarse con la fibra? Va a tomar un tercio solamente por la noche. para que el proceso de la fibra trabaje en el intestino delgado toda la noche. Yo espero que no tenga ningún problema de colesterol alto ni de triglicéridos, porque por la misma cirugía debe de tener cuidada su alimentación. Yo espero que así sea. Pero si no fuera así y tuviera alto el colesterol, pudiera tomar la mitad del sobre todos los días en la noche, todos los días, y la otra mitad antes de la comida, ¿sí? Y pudiéramos darle el beneficio del omega 3 también, ¿de acuerdo? Y del ajo, que pudiéramos manejar en dosis tolerables para él, ¿de acuerdo? ¿Sí? Evitando el estreñimiento, mira, la hemorroides se produce precisamente por la congestión de la pelvis, por el estreñimiento. Tú imagínate metro y medio de intestino grueso en una persona adulta de una estatura de 1,60, 1,70, ¿sí? Distendido en un grueso de este tamaño y compactado, como si tuviera piedras ahí, ¿sí? Todo eso durante meses, a veces años, y todavía trabaja sentado todo el día. Tú dime, la vena hemorroidal, el paquete de venas hemorroidales, comienza primero por la presión a inflamarse, segundo por la cantidad de toxinas que hay acumuladas en ese intestino que no se mueve, y no se mueve porque no está evacuando a tiempo, ¿sí? La cantidad de bacterias del intestino grueso que andan circulando en la sangre es tremenda, ¿sí? Y este mismo fenómeno ocasiona hemorroides en las mujeres embarazadas. Por eso es tan importante que tomen su fibra durante el embarazo, porque es cuánto pesa la placenta, el crecimiento del útero, el bebé, cuánto pesa. Y está ahí comprimiendo, desplazando los demás órganos. Entonces es fundamental que la evacuación sea suave, a tiempo y regular. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que son las hemorroides. ¿Sí? Y cuando empiezan a sangrar, generalmente es porque esa evacuación dura rasga esa vena que está ahí hinchada, ¿de acuerdo? Y a veces los tienen que llevar de urgencia, porque la rasgadura es así completa, y no una sola vena, ¿sí? Entonces, se están desangrando prácticamente. Por eso es tan importante la salud del aparato digestivo. Y si tenemos esta fibra que nos va a ayudar a mantener la salud del aparato digestivo, bueno, ya el que no la quiera tomar y quiera estar así, pues le damos la bendición para que no le vaya tan mal, ¿no? Le damos la bendición para que no le vaya tan mal. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ya nos comimos el tiempo. A ver, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. A ver, por ahí hay otra pregunta. Ah, ya. En caso de alguna hepatitis, la hepatitis no es más que la inflamación del hígado, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que así de boca en boca se ha dicho, uy, dale dulces de comer a esa niña porque tiene una hepatitis A? ¿Sí? No son realmente dulces lo que debe de comer ese niño, son frutas de la temporada, no dulces. ¿Por qué no le vamos a dar tanto los otros alimentos? Grasas, no le podemos dar porque necesita bilis para poderla desdoblar. Entonces no se nos va a ocurrir darle ni la lecitina, ni el omega, ni la cucharadita de aceite, ni nada. ¿Por qué? Porque el hígado no está en condiciones de hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, los carbohidratos complejos, como las fructuosas de las frutas, y la fibra le van a ayudar. ¿Sí? Y en este caso, si nosotros damos el perejil o disolvemos la fibra, la que le toque de acuerdo a la edad, en un poquito de agua de perejil, le vamos a ayudar al hígado. Como té o la puedes licuar y colar, ¿sí? De las dos maneras la puedes utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, por acá había alguna otra pregunta, a ver… me pregunta que cuánto tiempo hay que esperar para tomar la fibra después de la ingesta del aceite de olivo con jugo de limón. Prácticamente la podemos tomar terminando de tomar el aceite, podemos tomar la fibra, ¿de acuerdo? Y va a trabajar de manera intensa, pero no agresiva. Ahora, ustedes pueden hacerlo sábado y domingo, que se levantan un poquito más tarde, que no tienen que correrle, y lo pueden hacer cada sábado y domingo, ¿sí? En la mañana. Y por allá hay otra pregunta, a ver. Muy buena pregunta, bueno. En caso de gastritis, ¿la persona puede tomar la fibra? Sí puede tomar la fibra, ¿de acuerdo? Sí puede tomar la fibra, igual como todo mundo, un poquito antes, no va a ocasionar irritación en el estómago, entonces sí pueden tomar la fibra, ¿de acuerdo? La otra pregunta, en caso de hepatitis, ¿una persona puede tomar el Doblex? Si está acostumbrado a tomar el Doblex, puede tomarla, si no, no, ¿de acuerdo? Lo que le puede ayudar es el Natural B, ¿de acuerdo? Y su fibra, ¿de acuerdísimo? Bueno. A ver, aquí la pregunta es buena, para desparasitar, sobre todo a los niños que andan o a todo mundo que come luego afuera y demás, la fibra y cuántas de ajo, porque obviamente sabemos que el ajo nos desparasita también. Entonces vamos a tomar la fibra en la medida, la cantidad que nos corresponda de acuerdo a edad, para los niños un tercio de sobre en ayunas, con una tableta de ajo, ¿sí? Si ya la puede tomar, y si no, igual la mitad de la tableta, un tercio de la tableta. Acuérdense que desparasitamos a los niños pasando los 3 años, nunca antes, ¿de acuerdo? A ellos les tendríamos que dar algún medicamento ya controlado, dirigido y demás, ¿sí? Previo examen coproparasitoscópico, ¿de acuerdo? Previo examen coproparasitoscópico, ¿sí? Con los niños chiquitos, recuerden que lo que les podemos dar sin ningún problema es su profesor alfa, su acerola masticable y sus frutas y vegetales. Y obviamente fomentar los hábitos de lavado de manos antes de comer. O sea, con los niños tenemos que estar, y ya te lavaste las manos, estabas jugando ahorita en el suelo. Ya me las lavé hace media hora, va a comer, estaba jugando en el suelo. ¿Sí? Es educación y formación, recortar las uñas, que no se lleven cosas a la boca, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Pero hay los menores de 3 años, de preferencia no lo manejamos, ¿de acuerdo? Una diaria por una semanita podemos hacerlo. Una toma diario en ayunas por una semana. ¿Sale? Las lombrices fundamentalmente, todo tipo de lombrices, los áscaris, ¿sí? Son los parásitos redondos, grandes, chiquitos y medianitos. Hasta ahí, nada más. Nada más, parásitos, es las lombrices. ¿Sale? Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias.